4 años de información que no escucharás en otro lado. Underprod Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Now in Underprod. Electroshock. Hola, Industrial Heads. Bienvenidos a Electroshock. Unidad de programas especiales, donde desarrollaremos series temáticas intertemporadas de manera esporádica. Sube el volumen, siéntate en tu sillón favorito y viaja con nosotros a través del mundo de la música industrial. Electroshock. ¿Qué tal, Industrial Heads? Bienvenidos a esta tercera emisión 3 de 4. Dedicada a discos veinteañeros del 2024, es decir, todos aquellos discos, al menos los que están dentro de mi colección, porque tampoco les puedo asegurar que es el 100% de todo lo que se editó en el año 2004, precisamente todo lo que está cumpliendo 20 años este año, es lo que estamos llevando hasta ustedes en esta serie de 4 programas, de la cual no tiene un número específico. También eso se los llegué a comentar en algún momento. Y si van a nuestro blog, que vamos a seguirlo usando para compartir los links de los programas, es electroshockradio.blogspot.com. Ahí es donde vamos a estar colgando cada dos semanas, ahorita por lo pronto cada dos semanas, cada uno de los programas que estamos haciendo. Es decir, que esta tercera y cuarta parte se van a estar publicando dentro de dos semanas en un solo post, para que vayan a electroshockradio.blogspot.com y desde ahí pues lo puedan descargar. Y bueno, les mencioné esto porque no podemos poner esos links en la página de Facebook, porque Facebook no lo bloquea. De hecho, por ahí les llegué a comentar en la publicación que hice recientemente, de que fue precisamente la razón de que nosotros hicimos varias publicaciones con links de Blogspot, que Facebook terminó bloqueándonos por completo la página. Bueno, pues es que técnicamente nos la tumbó, no podemos hacer nada durante 10 años, entonces esa página ya quedó completamente inútil. Y por eso es que no podemos poner los links, y lo ponemos en el banner para que ustedes lo escriban. También pedirles de favor a todos nuestros radioescuchas que en un tiempo que tengan libre, por favor, vayan a nuestra página, si es que no lo hicieron ya, a la página de Underprod, que ahora es facebook.com/Underprod Radio. Antes era Underprod Radio Oficial, ahora ya no era Underprod Oficial anteriormente, ahora es simplemente facebook.com/Underprod Radio. Y ahora, antes se llamaba simplemente Underprod Radio, ahora se llama la página Underprod Radio Oficial. Ahora sí se llama así, la anterior era nada más Underprod Radio. Ahora sí que hicimos las cosas al revés volteadas. Bueno, simplemente sí, así háganlo. facebook.com/Underprod Radio, esa es nuestra nueva página. Regálenos un like y también, por favor, hágansela llegar a todos sus contactos de Facebook. Hagan una invitación masiva para que se unan a la página y poder recobrar pues todo ese público y seguidores que teníamos anteriormente, que pues esperamos también hacer un expandir el tipo de contenidos que tenemos en la página. No lo hacemos ahorita porque pues como no hay muchas personas que estén pendientes de lo que publicamos, pues simplemente nos dedicamos nada más a lo que son los programas de radio. Pero en cuanto empiece a crecer el número de miembros de nuestra página oficial, pues entonces vamos a estar nosotros de una manera obligados a ofrecerles otro tipo de contenidos, incluso hasta memes si ustedes quieren. Pero pues hasta que pues ya tengamos a más personas en nuestra base de seguidores de la página oficial de Underprod en Facebook, facebook.com/Underprod Radio. Y nos pueden encontrar también en Instagram. Ahí estamos en Instagram como Underprod-radio. Así es como nos pueden encontrar ustedes ahí también, para que nos regalen un like. Y pues bueno, en esta semana pues vamos a continuar con la tercera parte de este especial de discos veinteañeros. Ya por ahí también les adelanté así ya rapidísimo. Les adelanté también ya en la página de que el siguiente programa, la serie de programas que viene, va a ser el de discos industriales infravalorados. En su momento, bueno, la siguiente semana les voy a explicar un poquito más acerca de qué se trata, si es que no han leído la publicación, así es que estén pendientes porque también creo que va a ser un programa muy interesante para todos nuestros radioescuchas. Vamos a iniciar ya esta primera parte del programa, de este programa número 3, con un bloque que podría ser algo así como el bloque de los chavos del 8, porque curiosamente, y no fue intencional, pero hasta que empecé a buscar la información me di cuenta que las dos bandas que vienen en este bloque, el álbum que editaron en el 2004, curiosamente es el octavo de su carrera, y vamos a iniciar con OMF, que en el 2004 editó su octava producción llamada Barhide Other Flitch, la cual pues seguía así la línea de los discos que ya habían empezado a partir del disco On Rain. Incluso creo yo que desde Wunschkind ya venían haciendo este género. Le bajaron un poquito, se volvieron un poquito también más góticos, ya no eran tan metaleros como en el Wunschkind, pero le dieron un toque que se convirtió en el sello personal de OMF, y creo que este disco, el Barhide Other Flitch, es uno de los que mejor representa el sonido global de la banda. Aquí se quedan con OMF, este es de esa, no, de esa producción del 2004, Barhide Other Flitch, y esto es Augen Off. Thank you. cerramos este bloquecito con el Dasich, que algo que ustedes ya conocen de sobra. Lo que escucharon hace un momento también es un ahora ya muy clásico, que es Uterus, que pertenece a su octava producción Lava, el cual, pues bueno, muchos dirán no, pero es que ese no es el octavo, hay más discos, sí. Pero les vuelvo a repetir lo que he dicho también en otras ocasiones anteriores. Yo no cuento recopilaciones y si soy estricto con las realizaciones que ha editado Dasich, nos encontramos con dos álbumes que no se pueden considerar como álbumes. Uno de ellos es el Delive, el cual no puede considerarse como un... Bueno, es que sí es un álbum, pero no es un álbum de Dasich. Es un álbum en el cual Dasich participó con la banda Atrocity. Es Atrocity featuring Dasich. Ellos simplemente pues hicieron una colaboración con ellos. Y no se trata propiamente de un álbum en sí de Dasich. Otro álbum que también está considerado dentro de los álbumes, valga la redundancia, es la recopilación de remixes Relaborate, el cual tampoco cuento yo como un álbum, porque realmente podría pasar bien por un EP o un disco de remixes. No hay nada nuevo, solamente remixes. Entonces no, yo no los considero realmente como álbum. Entonces para mí la séptima producción en este caso es Lava, el cual fue sucesor del Antichrist del 2002. Y pues bueno, pues una super producción. La verdad es que Dasich jamás ha decepcionado con ninguna de sus producciones, inclusive hasta la última que editó, que ay, es que tiene rato, no, creo que es el Cabaret, si mal no recuerdo, pero bueno, si me equivoco pues ya lo corrijo más adelante. Y pues bueno, vamos a continuar todavía en Alemania, pero ahora vámonos a la escena synthpop. Vamos a presentarle esto de verdad, para mí igual también es un gran gusto el poderlo presentar en uno de los programas de Electroshock, que no está dedicado únicamente a la escena electroindustrial, sino que también tocamos en ocasiones cosas de synthpop y de future pop, aunque ya va a haber un programa exclusivo para esos géneros. Pero vamos ahora con el dúo alemán Division, el cual para efectos de este programa, que es exclusivamente álbumes 2004, pues bueno, nos lleva hasta el álbum Six Feet Underground, que fue editado en ese año y que es el noveno de su carrera. Y en este caso es de esos pocos en los que hago excepciones con recopilaciones, ya que en el camino, si no lo hubiera considerado, esto hubiera sido también su octavo álbum. Pero les voy a explicar por qué este álbum sí lo consideré. Estoy hablando del álbum Antiquity del 95, el cual es una recopilación, pero es una recopilación de rarezas entre comillas, porque realmente son tracks que ellos estuvieron lanzando alrededor de su carrera hasta ese entonces, hasta 1995, hasta el álbum Universe in Love, inclusive antes, que no habían sido incluidos en ningún otro álbum. Son tracks que desecharon del álbum, que los tuvieron ahí guardados probablemente para Caras B, y que al final, pues bueno, se acumularon tantos que decidieron mejor hacer un álbum, y eso es lo que contiene Antiquity de 1995, que es un extraordinario álbum porque conserva ese sonido de sus primeras producciones. Y ya para este Six Feet Underground, pues bueno, ya tenemos a un Division, obviamente pues ya muchísimo más moderno. Yo me atreví a decir en aquel entonces, y lo sigo sosteniendo, que si algún día llega a retirarse de Depeche Mode, definitivamente una de las bandas, en mi opinión personal, que podría llegar a ocupar esos zapatos tan grandes, definitivamente tendrían que ser Division. Y aquí está esto de esa producción Six Feet Underground, un track bellísimo que la verdad, y se los digo honestamente, este track en la letra aplica actualmente a una situación personal, y de verdad me pone triste, lo tengo que admitir. Es un track que me pone triste, pero es un track bellísimo de verdad. Y se quedan con Division. Esto es I'm Not Dreaming of You. Thank you.

Bueno, Industrial Hertz, espero no seguirme extendiendo más. Creo que me he ido bastante largo en los primeros bloques, como es mi costumbre, que no se me da eso de echar rollo. Pero bueno, en fin, quienes nos escuchan en los podcasts, pues van a escuchar esto completo. Quienes nos escuchan en las transmisiones en Underprod Radio, quizá pues lo más seguro es que van a escuchar un programa editado, pues quitándole un montón de cosas que al final de cuentas pues no tienen ningún beneficio. A lo mejor para muchas personas, muchos datos que se alojan aquí. Bueno, lo que escucharon es un momento. Nos brincamos ahora de Alemania a Bélgica, un lugar que pues también tiene ya toda una historia dentro de la música industrial. Sabemos que muchas bandas importantes dentro del género proceden de ese país y pues en este caso no es la excepción. Lo que escucharon fue a Nebula Age, esto fue HDO, que pertenece a su segunda producción H2O, el cual pues viene a ser, bueno, ya lo dije, la segunda producción, que se me fue la onda, ustedes disculpen. Este es el sucesor, eso es lo que quería decir, este es el sucesor del disco que se llamó simplemente H, editado en el 2002, ambos a través de Alpha Matrix. De hecho, los tres álbumes que lanzó fueron lanzados a través de Alpha Matrix. Y lo que quiero aquí acotar es un dato que creo que sí es importante, porque pues bueno, mucha gente no conoce a Nebula Age porque ya no existe. Bueno, no se ha hablado acerca de algún nuevo álbum, entonces pues podríamos darlo de cierta forma como extinto este proyecto, ya que Nebula Age es nada más y nada menos que el señor Mika Godrich, quien es también el señor Dismornomina y que también está involucrado en otro super proyecto, y creo que hasta hoy es de mis favoritos, que es Powder Pussy, del cual pues únicamente lanzó un par de álbumes. Para mí todo lo que hace Mika Godrich es genial, pero aparte de Mika Godrich se hace acompañar de otro personajazo que es Deranged Psyche, de también los legendarios Fusebox Machine. Así es que es realmente un dúo explosivo en toda la extensión de la palabra. Y ahora de Bélgica, vámonos para ahora sí que a este lado del charco, vámonos a los Estados Unidos, ya que lo que viene enseguida es de un productor que, bueno, originalmente él es ruso, pero se movió a los Estados Unidos, donde ya últimamente está radicando, y me refiero al señor Gary Zone, el cual pues tiene un proyecto llamado Dismantled, el cual pues ya muchos conocen dentro de la escena electro. Dismantled empezó a lanzar sus primeras producciones en el 2002 y continuó hasta aproximadamente el 2010, 2012, no recuerdo bien la fecha ahorita, ni tampoco el número de álbumes, pero conforme fue avanzando, su sonido se fue, vamos a decir que fue evolucionando hasta una forma más fina de electro. No era el electro que conocíamos regularmente. El primero sí, el álbum de Dismantle, el primerito, sí podría incluso en momento rayar casi en el harsh, pero la segunda producción, Post Nuclear, el cual es el que vamos a poner el día de hoy, precisamente por ser una producción del 2004. Aquí fue ese parteaguas en el que Gary empezó a dejar un poco las voces harsh, el efecto ilimitado y desmedido de en la voz, para formar eso que conocemos como harsh, a unas voces más limpias que terminarían por consolidarse en su siguiente producción, que fue el Standard Issue, y que fue el álbum por el que yo los conocí. Ya de ahí pues ya me compré el resto de los discos, porque realmente todos son fantásticos, pero Post Nuclear se podría decir que es el parteaguas en la carrera de Dismantled, y los voy a dejar con algo de esa producción, la segunda del 2004, del Post Nuclear. Aquí está Dismantled, y esto es The Swarm. We'll be right back.

Bien, Industrialheads, estamos de regreso. Este es el segundo bloque de la emisión número 400-3. Este es el tercer programa que hacemos dedicado a los discos veinteañeros del 2024. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que están pendientes de esta emisión y las emisiones anteriores. Les recuerdo que este programa se va a estar subiendo a podcast en un par de semanas, así como lo hicimos ya con los dos primeros que ya están disponibles en nuestra página electroshockradio.blogspot.com, y que esto también sale originalmente en estreno únicamente a través de underprodradio.com. Y bueno, un servidor, Luis Cyberhead, sigue aquí con todos ustedes y voy a comentarles un poco acerca de lo que escuchamos hace un momento. Iniciamos esta segunda parte con la banda Foetus, o bueno, muchos lo conocen como Foetus, que en español es feto. Entonces, escucharon al feto con Time Marches Song, que pertenece a su producción Love, la cual, pues, ahí sí, hijos, es difícil. La verdad es que es difícil decir, poderles decir qué número de álbum es, porque entre álbumes, EPs, pues no tanto recopilaciones, porque las recopilaciones yo no las considero, pero entre tanto revolvedero, por decirlo de alguna forma, que hay entre álbumes y EPs bastante considerables, porque no son EPs común y corrientes, no son singles, vamos, no son singles, sino más bien son mini álbumes que contienen tracks completamente nuevos que no pertenecen a ninguno de los álbumes. Entonces ahí, pues, a mí me pone en un apuro en el tener que decidir si es o no un álbum en toda la extensión de la palabra, por mucho de que sean pocos tracks los que contiene. Entonces ahí sí me reservo el número de álbum, que es este Love, que es del 2004, y que, pues, ¿qué les puedo decir? La verdad es que Foetus, a lo largo de toda su carrera, siempre ha hecho lo que se le ha venido en gana. Y básicamente, pues, toma de base rock and roll, mucho ruido, y pues experimenta como él le van haciendo, y va entregando álbums de verdad increíbles. Yo no era muy fan de Foetus, solamente había escuchado así, pues, a detalle el Butterfly Potion, que es el EP más conocido y que se editó a través de Waxwork Records. Pero en cuanto escuché la recopilación de Sync, ahí fue donde yo dije, esta banda tiene muchísimo más que dar, y empecé a escuchar toda su discografía, y la verdad es que los primeros álbumes son una locura, pero son de verdad increíbles. Voy a hacer una mala comparación, pero más o menos para que se hagan una idea, yo podría decir que Foetus es el Primus del industrial, por comparar la locura de cada uno de los proyectos, aunque no se parezcan en lo absoluto, pero la manera en que experimentan y juegan con sonidos y juegan con géneros es de lo más loco y también de lo más increíble que se puedan imaginar. Yo los invito a que se echen un clavado a los primeros álbumes de Foetus para que sepan de lo que les estoy hablando. Y bueno, vamos a continuar ahora con otra banda igual de complicada también, así como es de complicado su nombre. Me refiero a los alemanes, regresamos a Alemania, a los alemanes Einstürzen de Neubauten, quienes muchas veces lo he pronunciado de muchas formas, pero al parecer esa es, creo que ya la traducción, bueno, más bien la pronunciación correcta, Einstürzen de Neubauten. Ellos en el 2004 lanzaron el álbum Perpetuum Mobile, el cual también, bueno, ese sí no chequeé ahorita el dato, les debo el número de álbum que es, pero en mi opinión personal, y no voy a negarlo en este punto, porque pues este programa no es un un programa de los mejores álbumes, ni de los peores álbumes, ni vamos a hablar ni bien ni mal de ninguno de los que ha lanzado Neubauten. Pero en mi opinión personal, a partir del álbum Tabula Rasa, a partir de ahí, Ein Zürcher de Neubauten se convirtió en un disco, vamos a decir que en una cancionzota. O sea, ya todo sonaba a Blume, que es uno de los tracks más famosos de ese álbum, y que pues como que siguió haciendo lo mismo en los siguientes. Bueno, en una percepción personal, aunque tampoco puedo decir que son malos álbumes, pero se llegaron a convertir en algo, en mi opinión personal, monótono. Ya todo era o Blume parte 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, o Sabrina 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, todo era Blume o Sabrina. Sonaba ya así todos los álbumes, hasta las últimas producciones, en las cuales ya regresaron un poco al sonido de los discos de Tabula Rasa hacia atrás. Y bueno, esto que les voy a presentar enseguida, que pertenece a esa producción, es precisamente el track que da nombre al disco, que es Perpetuum Mobile, el cual es una versión que encontré, una versión corta para radio, es la radio versión, porque la versión de este track, la original del álbum, dura como 15 minutos, algo así, 13 o 15 minutos. Entonces, pues bueno, eso significaría que yo en este momento me calle la boca y los deje escuchar la canción de aquí hasta que se acabe el programa y ya nomás regresar para despedirme. Entonces, por eso es que vamos a presentarles la versión para radio, pero si tienen oportunidad, chequen la versión completa, porque es una genialidad. Yo renegaba mucho de este disco, ya lo escuché completo y la verdad es que tienen cosas muy buenas. Perpetuum Mobile de Ein Zürcher de Neubauten. Ich bin unterwegs. In einer Melange aus Jetlag und Alkohol, in einem Bus mit 100 Sachen. Ich bin unterwegs mit meiner unsichtbaren Eismaschine, mit meinem unsichtbaren offenen Kamin. Von A nach B, von A nach B, von A nach B, der Liebe wegen. Von A nach B, von A nach B, von A nach B, der Liebe wegen. Von A nach B, von A nach B, von A nach B, der Liebe wegen. Von A nach B, von A nach B, von A nach B, der Liebe wegen. Oh. Privatsphäre, privater Zeppelin. Electroshock. Ya estamos a punto de terminar esta emisión, esta tercera emisión sobre los discos veinteañeros del 2024. Y pues lo que acaban de escuchar hace un momento es una banda que no fueron muy conocidos. La verdad es que siempre han sido muy muy buenos. Ya se desaparecieron por ahí más o menos como del 2006, más o menos 2006-2007, ya no se volvió a saber nada de este proyecto. Lo que escucharon hace un momento fue Hater, que pertenece a su álbum de debut World Wide Wasteland, que apareció en Metropolis Records en el 2004. Y Battery Cage era básicamente un proyecto, digamos que no solista, más bien un proyecto personal de Tyler Newman, quien provenía de el proyecto Nympho, iba a decir el nombre del disco, del proyecto Informatic, ya se me está yendo el nombre, proyecto Informatic. Y por qué estaba por cambiar el nombre, porque Tyler Newman se unió a Informatic en el disco Nymphomatic. Solamente grabó ese álbum en ese proyecto, y luego después hizo el propio ya como Battery Cage. Y que bueno, para no hacerlos bolas, porque ya me estoy haciendo bolas yo también, este es su álbum de debut oficial, pero no es el primer álbum. ya sé que suena esto muy loco. Es que su primer álbum se llamó Product, pero ese álbum por alguna razón no salió en su momento. Se supone que debió haber salido como en el 2002 o 2003, pero no fue lanzado hasta el 2005. Este Product es realmente el álbum de debut. Vamos a decir que en el orden en el que fueron producidos, pero fue World Wide Westland por el que se dieron a conocer. Quizá, no lo sé, no me consta, pero probablemente en las primeras presentaciones en vivo de Battery Cage, seguramente pues tocaron canciones de Product y algunas que ya iban a lanzar en World Wide Westland. Pero bueno, el chiste es que hasta el 2005 se lanzó el álbum de debut. Ahí hubo un movimiento medio raro, pero pues así fue como quedó. Bueno, oficialmente World Wide Westland es el álbum de debut, aunque técnicamente no lo es. Y bueno, vamos a cambiarle de tema porque ya nada más me estoy haciendo bolas yo y voy haciendo los bolas a ustedes también. Vamos ahora con el siguiente disco. Se trata de el dúo de Ohio, Fleshfield, quienes iniciaron en 1996. Ellos se hicieron muy populares en el 99 gracias a su álbum de debut, Viral Extinction, el cual es un gran, gran álbum. Si nunca han escuchado a Fleshfield, aunque no es de ese de álbum del que vamos a tener enseguida un track, porque pues obviamente no es 2004, el del 2004 se llama Strain, pero yo les recomiendo que se sigan la carrera de Fleshfield desde su primer álbum, desde Viral Extinction, y vénganse en orden hasta su última producción, que es de hecho del 2023, que se llama Voice of the Echo Chamber, para que puedan ustedes apreciar la evolución que ha tenido el proyecto alrededor de todos estos años. Pero bueno, lo que nos trae el día de hoy aquí son discos veinteañeros, y el disco que está cumpliendo 20 años es Strain, un álbum, el primero y único que sacaron. Bueno, no el único, porque el último también es de Metropolis Records. Bueno, este fue su debut en Metropolis Records en el 2004, y aquí se quedan sin más con Fleshfield. Esto es del álbum Strain y se llama The Collapse. We'll be right back. Electroshock. Bien, Industrial Heads, ahora sí ya estamos cerrando este programa y lo que acaban de escuchar hace un momento, quizá muchos lo habrán reconocido, ya que este es un proyecto en la actualidad muy muy popular, ha seguido produciendo discos a la fecha, y son los alemanes Zephyr G. Esto fue Hate the War y pertenece a su álbum de debut oficial, y digo oficial porque anterior a este hay un álbum que fue, bueno, que se podía catalogar prácticamente como demo y que fue lanzado por la misma banda, ahora sí que de forma independiente, y esta fue la primera producción que ellos lanzaron. Gracias a ese demo lograron captar la atención de un mega sello como lo es Out of Line para que les produjera este álbum, su debut en 2004, que se llama Engel Sterben Nia. Y bueno, yo no sé mucho acerca de Zephyr G, así es que aquí sí no me voy a extender tanto. Sé que tiene más álbumes, he escuchado los siguientes discos, pero en mi gusto personal, este álbum a mí me gustó mucho. Pero en mi gusto personal, este creo que fue el que más me gustó. Me parece como que ya se fue muy repetitivo en los siguientes álbumes. Y sí, sí encontré tracks bastante buenos, no lo voy a negar. Pero fíjense que este álbum, aunque lo tuve arrumbado ahí, les voy a ser sinceros, lo tuve arrumbado cerca de fácilmente unos 2 años de menos. Porque este álbum a mí me lo pasó un buen amigo, que no sé si nos está escuchando, pero si nos está escuchando, mi buen amigo, Héctor Camacho, le mando un saludote al canijo. Por ahí hicimos por ahí un trueque él y yo, y en ese trueque pues venía ese CD de Cephalgy, era ese y uno de Hansel & Gretel, me acuerdo. Entonces ese de Cephalgy, pues yo nada más, como yo no lo conocía y a él no le gustaba, pues nada más llegué y lo guardé en mi casa y lo puse entre mi colección de discos, y no lo escuché hasta como 2 años después. No se me antojaba oírlo, y un buen día dije, bueno, pues esta madre que está haciendo aquí, que ni siquiera sé de qué va o qué, y me puse a escucharlo y la verdad me atrapó. Muy muy buen álbum, se los recomiendo mucho, el debut de Cephalgy. Y con esto terminamos esta emisión número 3. Solamente me queda agradecerles a todos ustedes por el favor de su atención a esta emisión. Los espero la próxima semana con el último programa de esta serie dedicada a los discos veinteañeros del 2024. Y vamos a pasar en la siguiente semana con la siguiente serie de temática, que va a ser la de discos infravalorados. Eso se va a poner bien interesante. Como les dije en el post que publiqué, por aquí seguramente van a escuchar ustedes muchas cosas que odian y esperemos que pues los pueda hacer cambiar un poco de parecer, que yo sé que va a ser muy difícil cuando un disco no te gusta, simplemente no te gusta y se acabó. Y esto va a ser a título personal, tampoco quiero que vayan a pensar que el programa nada más porque yo digo que es un buen álbum, ya necesariamente tiene que ser un buen álbum, porque yo sé que los como dice mucho Sebastián Guerrero de The Warrior, el programa de Metal Mania y Stay Metal with the Warrior, él dice para gustos los colores. Efectivamente, para gustos los colores. Entonces pueden ser unos grandes álbumes para mí, o a lo mejor no tan grandiosos, pero sí unos buenos álbumes, y para ustedes pues sigue siendo pues una mierda, simplemente para ahora sí que hay que llamarle las cosas por su nombre. Simplemente para muchos de ustedes a lo mejor es una mierda y siempre lo va a hacer, y pues a mí simplemente lo que me sucedió es que son álbumes que igual también no me gustaban, y cuando los escuché bien me di cuenta que eran unas verdaderas joyas. Espero que pues puedan sacar de ahí algo de esos discos que tampoco les gustaron a ustedes, que ahora se den cuenta que muchos años después pues pasa muy bien el tiempo por ellos. Hasta la próxima semana, un servidor Luis Iberhead se despide de todos ustedes. Nos escuchamos en 8 días. Underground Radio.